Vaya con el sabor de esta cumbia sabrosa. Es el cuarteto universal. Vaya usted a ver. Ay, valiosa. Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas vanidosa. Que eres hermosa, pero casi nadie.